Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el espacio semanal de música y literatura en Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, responsable del sonido, y Alberto Sansegundo, como creador del programa y encargado también de su locución, os saludamos e invitamos a pasar la próxima hora en nuestra compañía. Esta noche continuamos con la serie de difusos perfiles que desde el comienzo de este año estamos dedicando a diversas manifestaciones literarias caracterizadas por su brevedad, acompañando así, desde la radio, la propia evolución de las estaciones, con estos días invernales, los más cortos del año, en los que la triste oscuridad ocupa la mayor parte de la jornada. En los tres lunes precedentes, os ofrecí muy sucintos fragmentos de la obra de Stendhal, textos con el amor como motivo principal. Hoy, en cambio, quiero centrar nuestra emisión en los microrrelatos, con una decena larga de muestras de las llamadas narraciones mínimas, todas entresacadas de entre las muchas recogidas en Velas al Viento, un estupendo libro publicado en 2010 por la editorial Cuadernos del Vigía y en el que se presenta una amplísima selección de los cuentos que acoge Fernando Valls en su blog dedicado al género, La nave de los locos. Arropados por una magnífica colección de canciones, intimistas y delicadas, los 11 cuentos que aparecen en el programa han sido escogidos por su interés y calidad, aunque, como es obvio, he debido tomar en consideración también otras razones más prosaicas, como, entre otras, su acomodación a las necesidades de tiempo que siempre atenazan nuestras emisiones. Espero que el conjunto final, esta particular combinación de textos y temas musicales que ahora os presento, pueda haceros disfrutar. Una pasión en el desierto. El extenuado y sediento viajero perdido en el desierto vio que la hermosa mujer del oasis venía hacia él cargando un ánfora en la que el agua danzaba al ritmo de las caderas. «¡Por Alá!», gritó, «dime que esto no es un espejismo». «No», respondió la mujer sonriendo, «el espejismo eres tú». Y en un parpadeo de la mujer, el hombre desapareció. Eram noites poesía nacer. Noite de sonho e de amor celeste, de luar sim, como a névoa fria. Depois, lua toda de névoa, mundo perder-se alegria. Nós mergulhar na treva, morna perder-se poesia. Leve de amor, fica até onde há na escuro, naquele silêncio de dor, eclipse ele espalhar, noite e luar tão puro. Minha cresceu. Perder sorriso de seu rosto, se a alegria de uma moça fagueira, para a moda lua, minha companheira, tem hora de alegria e hora de desgosto. Minha cresceu. Perder sorriso de seu rosto, se a alegria de uma moça fagueira, para a moda a minha companheira, tem hora de alegria e hora de desgosto. El arte del realismo. Dos hombres descomunales les cerraron el paso, blandiendo sus lanzas como aspas de molino. Sancho se escabulló entre las piernas de uno de los gigantes, pero su amo recibió un golpe de refilón que lo lanzó por los aires. Después decidió cambiar la versión de los hechos. Si no lo hago, se dijo precavido, van a pensar que el loco soy yo. So convenience, even though you stand on heavy shoulders, I take the roundabout cause I like to see sanctuary again and again. Hands folded in prayer, God, do you write prescriptions? Goddamn my signature's fake. I take the roundabout cause I like to see my house. Number four, number five, number six, number seven, and number eight. Buy you a drink from a crib. quite shit. We can all laugh and have tap water. My friend laughs cause he thinks he's having a daughter. You can find me at the roundabout. And you try the passenger door. Oh shit, man, it doesn't even work. And you've cried like you've never seen water. And come to think of it, I think my dad wanted a daughter. You can find me at the roundabout. Every lotto ticket wins you $10. Inside the city limits that don't even buy cigarettes. You hit the back road. In a 2 cent stamp. Will you love me at the roundabout? You can find me at the roundabout. Atractivo. Lo he afirmado siempre. La belleza real es compleja, hecha como está de lo interno y de lo externo. Pero voy más allá. El cuerpo siempre cede ante lo espiritual. Cuando éste domina, lo meramente físico queda en puro sostén, gancho donde colgar lo que sinceramente importa. En consecuencia, guiado por mi creencia, espero. Así, me adentro en la plática de una chica para decirme enseguida, aún no. Sigo esperando ideas que me deslumbren en lo que expresan y en su modo de expresarse. A veces, tanta vigilia es un agobio. ¿No existirá la belleza real? Y de pronto, un día cualquiera, quién sabe de dónde, aparece esta muchacha, cuyo modo de andar... Save it till the morning after. No, no. La cita. De haber sabido lo que ocurriría después, ella habría ido a la peluquería y también se habría comprado un vestido atrevido para estrenarlo ayer, antes de precipitarse en el vacío, desde el piso 103 del enorme rascacielos, cuando trataba de alcanzar un papel que el viento levantó de su mesa de trabajo y empujó hacia el exterior. Ya en el aire, todo hacía presagiar un porrazo incontestable, pero a la altura del piso 42, su cuerpo cayó en brazos de un joven providencial, de aspecto agradable y musculoso, que vestía un traje ajustado de licra, azul y rojo, y una capa de conjunto, muy elegante, que se alzaba tanto como su bello tupé de color negro. A partir de ahí el descenso fue un paseo delicioso hasta llegar a la calle, donde aquel galán se despidió cortésmente y partió de regreso a las alturas, no sin antes decir que sí, que hoy podrían volver a verse en el mismo lugar y a la misma hora. Y hoy estrena ella un nuevo vestido, elegido a conciencia, y se arregla con esmero para acudir a la cita con su misterioso salvador. Y a la hora convenida, se lanza sin temor por la ventana de su estudio, y aprovecha la caída en picado por la fachada del inmueble para dar los últimos toques al maquillaje. Pero esta vez nadie la espera frente a la planta 42. Y al llegar a la 14, convencida del plantón, se ve obligada a admitir que si ya es duro bajar de una nube y tocar de pies en el suelo, más duro será tener que hacerlo de cabeza. Thank you. amante. Con la excusa de ir al cajero automático, me hago una escapada de noche, sola y con ropa liviana, a encontrarme con él. Es que lo extraño, lo deseo. Es tan inteligente, suave y servicial, y su posición tan sólida, es tan reservado y caballero. Nos reconocemos con una contraseña y entonces me da la bienvenida. El acto furtivo nos provoca avidez. Como debo regresar pronto a servir la cena, no demoramos mucho, y casi no hay tiempo para despedidas. Mientras me acomodo el vestido y guardo mis cosas en la cartera, él me recuerda que no olvide retirar mi tarjeta. No bien salgo, cierro la puerta discretamente. You all loved him once, and not without cause. He fed you through the winter, he led you through the fog. You hid behind his body to be sheltered from the mob. You all loved him once, and not without cause. You all loved him once, when his glory was unmatched. Your signal wind to celebrate was the bugle of his laugh. But when it came time to stand with him, you scattered with the rats. You all loved him once. That time has passed. You all loved him once, when the future was opaque. His reassuring visions were the pillars of your faith. Through a thousand false horizons, he would always fly it straight. You all loved him once, that turned to hate. You all loved him once, an uncommon love at that. What you saw as a pedestal was his elevated path. So to satisfy the Philistines, you stabbed him in the back. You all loved him once. Imagine that. You all loved him once. Yes, you ate out of his hand. He mirrored your confusion so that you might understand. Then your soul was in experiment, so he drew a diagram. You all loved him once. It ended bad. You all loved him once, and not without cause. He helped carry your baggage when your strength was nearly gone. And though more and more was put on him, he tried his best to take it on. You all loved him once, not without cause. You all loved him once. Now he is gone. Una segunda oportunidad. El príncipe era flaco, desgarbado, con una palidez cadavérica, acentuada por sus negras ojeras. Era, además, bastante torpe. Sin embargo, estaba allí, frente a la bella durmiente, sin atreverse a besarla. Cuando finalmente lo hizo y ella entreabrió sus ojos, él estaba distraído siguiendo una mariposa con la vista. Esto le permitió a la bella durmiente echarle una ojeada y fingir que continuaba dormida. Había decidido aguardar una segunda oportunidad. Ficciones. Alguien se sentó junto a él en el autobús y abrió una novela. En sus páginas pudo leer cómo un hombre en gabardina se acercaba a una mujer en una esquina de luz macilenta. No llegó a saber qué le dijo, pues tuvo que levantarse a toda prisa para no pasarse de parada. Caminó un trecho por la acera desierta, envuelto en el eco nocturno de sus propios pasos. En la esquina de las calles Bravo Murillo y Naranjo, vislumbró a una mujer que esperaba bajo una farola enferma. Se acercó a ella con las manos hundidas en los bolsillos de la gabardina. Quiso hablarle, pero no le salieron las palabras. Ella lo miró con tristeza y dijo: «Deberías haberte bajado en la siguiente, cariño». Feel sad. I don't want sympathy. I don't care what's wrong with me. I don't need you to believe. So I'm leaving. Cold to walk out while you cry. But you know the reason why. It's an eye for an eye. Now we're even. You cheat me, I cheat you. We deserve what we've been through. El chat. ¿Ya te lo has quitado todo? Le preguntó a aquella extraña a través del chat. Solo me quedan las medias, tecleó ella excitada. Quítatelas rápido, le ordenó, subrayando su exigencia con un golpe en la mesa, como si fuera el signo exclamativo al final de una frase. Lo siento, he oído algo. Debe ser la puerta de su despacho. Adiós. No me dejes a medias, suplicó él. La mujer abandonó el chat rápidamente. El hombre cerró su ordenador y salió enfurecido, aunque entró en el dormitorio de puntillas para no despertar a su mujer. Bajo las sábanas, la luz tenue de un monitor iluminaba el gotelé de las paredes. Oh, Lágrimas. Le pregunté a mi madre por qué ella no hablaba del tío Marcos, del que mataron en el norte, y ella me contó que era porque se le habían terminado las lágrimas, que cada persona cuando muere tiene un montón de lágrimas para los demás, como si los muertos se las dieran, y cuanto más triste la muerte, más lágrimas, pero que también se acaban terminando, y un día no salen más. Y eso le pasó a mi madre, que cuando aparecía mi tío Marcos en la conversación, ya no lloraba, no podía aunque quisiera, y de ahí pasó a pedirme que nunca le hablara de él, que era muy triste ya no poder llorarle. Y de este modo mi tío poco a poco fue quedando medio desaparecido, como si fuera una penumbra, y ya ni siquiera eso. Thank you. tras la pared. Los oigo copular a todas horas, tras la pared de mi habitación. Quizá debí emparedarlos por separado. Soledad. Le fui a quitar el hilo rojo que tenía sobre el hombro, como una culebrita. Sonrió y puso la mano para recogerlo de la mía. «Muchas gracias», me dijo, muy amable. «¿De dónde es usted?» Y comenzamos una conversación entretenida, llena de vericuetos y anécdotas exóticas, porque los dos habíamos viajado y sufrido mucho. Me despedí al rato, prometiendo saludarle la próxima vez que le viera, y si se terciaba tomarnos un café mientras continuábamos charlando. No sé qué me movió a volver la cabeza. Tan solo unos pasos más allá. Se estaba colocando de nuevo, cuidadosamente, el hilo rojo sobre el hombro, sin duda para intentar capturar otra víctima que llenara durante unos minutos el amplio pozo de su soledad. She was a young girl. Mama said to her, "Daddy's leaving home today." las preciosas canciones de Luna, Riley Walker, Sara Menescal, Corinne Bailey Ray, Connor Oberst, Maya Isakovich, Chris Isaac, Sarah Yarost, Brad Meldau, Isobel Campbell y Nora Jones han acompañado durante esta última hora los microrrelatos escritos por José de la Colina, Juan Armando Eppel, Federico Patán, Pedro Herrero, Juan Romagnoli, Julio Ricardo Estefan, Rubén Abella, Manu S. Vicente, César Gabela, Óscar Sipán y Pedro de Miguel. Todos ellos extraídos de Velas al Viento, la recopilación de muestras del género que presentó Fernando Valls en 2010 en un interesante libro de la editorial Cuadernos del Vigía. Con el deseo de que la emisión os haya hecho disfrutar, nos despedimos Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo en el guión y la locución de un nuevo espacio de Buscando Leones en las Nubes. El lunes que viene interrumpiremos la serie que tiene a la brevedad como centro para dar paso a uno de nuestros programas de efeméride y homenaje y sobre cuya protagonista mantengo ahora un escrupuloso silencio. Pasad una buena semana. Adiós. Yeah.